El amor no es amor si no te entregas. Si algo tengo que decir en mi defensa es que te di mi vida entera. Para ti solamente fallado, haces cosas que me han decepcionado, y perderte últimamente creo que no me ha preocupado.